El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatasi, Tazna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Ayopaya, Provincia Germán Buch y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro tercer ciclo sobre las modificaciones al Código Minero 1777, les hablaremos de sus antecedentes, de las reformas que el gobierno plantea implementar y de las propuestas de